bienvenidos a este episodio de Nivel Escondido 573. Este aquí les saluda el señor Alex Nation, y hoy en compañía directamente desde el hombre que está ahora mismo en el patio con un abrigo, un hoodie, porque creo que ya para la casa que está haciendo frío en vez de calor. Bueno, más o menos. El compañero Mr. Sparrow, ¿está pasando, Mr. Giovanni? La que hay, que la que hay, Alexillo. Azúcar, azúcar para todo el mundo. Lo que hay en verdad es vivo hype. Esto, y Alex, a lo que se refiere es que, pues, estábamos comentando acá antes de comenzar a grabar que, por lo menos para acá, para donde yo resido, esta semana ha estado lloviendo constantemente. Esto, y básicamente el clima está al revés. Alex me dice que está pasando unas calores de madre allá en Puerto Rico. Esto, acá el clima ha estado bien, bien agradable. Lo más que ha subido estos días ha sido como 85. Esto, eso es bien extraño para esta época. Usualmente ya estamos, ¿verdad?, afinando para el verano. Then again, esto es Texas, así que hoy puede estar 85, mañana bien puede estar a 125. Esto, todo depende, ¿verdad?, de lo que le apetezca a la naturaleza, pero por lo menos por ahora sí estamos disfrutando de un buen clima, ¿verdad?, en estos días, gracias a las lluvias torrenciales que han habido esta pasada semana. Nice, nice. No, pues manda un poquito de esa lluvia para acá, mano. Confianza, o sea, un año. De hecho, no, acá hace falta, pero sí, las temperaturas en Puerto Rico están bien al carete. Esto me preocupa porque estamos grabando viernes en la noche. Ahorita damos detalles de por qué estamos grabando viernes en la noche. Pero ya mañana, primero de junio, o ya esta semana, arrancó la temporada de huracanes acá en Puerto Rico, mano. Ay, y madre. Según los pronósticos, pues parece ser que se espera que un par de cositas por ahí nos peinen, o nos hagan cerquillo, o nos trimen la barba. So, no hay pinta que estar nada bien. No pinta nada bien, pero no solamente para Puerto Rico, también para prácticamente pues todo Estados Unidos, uh-huh, México, Centroamérica y partes de Sudamérica, porque hay unas diferencias bien grandes en términos de las temperaturas en el área, ¿verdad?, en el Océano Atlántico y en partes del Caribe. Esto, donde se supone que la temperatura esté a ciertos grados, está como 20 grados más caliente. Entonces las condiciones son extra propensas para el desarrollo ciclónico en toda el área. O sea, eso usualmente es como que, tú sabes, plantillas menores. Uh-huh. Es que eso se daba antes y un poquito. Y pues, obviamente Puerto Rico pues estaba usualmente en el cono de irregularidad y de actividad ciclónica. Sí. Pero ahora, esos numeritos y ese océano color amarillo, anaranjado, ¿verdad?, representando las temperaturas altas, está prácticamente todo el Golfo de México en ese color. O sea, yeah, it's gonna be alright. Muchacho, va a estar bien interesante. Eso, pues nada, que si va a llover, que llueva, pero que nada catastrófico, nada que no nos mande al pasado, ¿verdad? Que aunque por experiencias pasadas ya muchas personas en Puerto Rico ya se saben preparar mejor, muchas casas ya tienen la tecnología de placas solares, muchas ya tienen generadores inverter. O sea que ya la gente aprendió. Mucha gente aprendió de lo que tiene que hacer, lo que no deben hacer. So, nada, esperemos que si nos da algo, pues que no sea tan lamentable como lo fue Huracán María acá en Puerto Rico en 2017. Así que, ya, yeah, esperemos, pues, bueno, everything's gonna be good. So, esperemos que sí. Lluviecita para calor, nada que lamentar. Así que, ya, yeah. Y dicho eso, no hay huracán, ni tormenta, ni vaguada, ni onda tropical que detenga el sendo high que tenemos esta semana. A ver, a medida que está escuchando este podcast, estamos en medio de Vivo 2024. O sea, arrancó, yes, este domingo con el torneo de Guilty Gear, lunes con el torneo de Killer Instinct, y hoy martes está corriendo el torneo, o va a estar corriendo en la noche, el torneo de Power Rangers Battle for the Grid. El anfitrión va a ser Nash. Así que, pero y faltan un montón de torneos más. Obviamente no podemos viajar al futuro, pero tampoco podemos viajar al pasado, así que no vamos a decir quién ganó y quién perdió. Eso, pues usted busca el archivo o lo que sea, pero no lo vamos a incluir aquí. Pero de que podemos asegurar de que hubieron buenas peleas, eso cualquiera lo ve a 100 pies de distancia, que este Vivo está rompiendo esquemas, está trazando historia, una cosa épica, yo de verdad. Ya, yeah, definitivamente, ya podemos, ¿verdad?, recalcar, esto lo tocamos durante el Searing Event el pasado jueves. Esto se grabó en vivo, ¿verdad?, fue una sustitución de programación. Uh-huh. Estuvimos por allá Gatonejo y este servidor, y lo dijimos, ¿verdad?, lo reiteramos, lo hemos reiterado durante toda la semana. Los premios de Vivo 2024 han sobrepasado todo lo que estaba establecido en récord anteriormente. Son casi $4,000 en premios, ¿verdad? Distribuidos entre las primeras cuatro posiciones en todos los torneos. Hay una porción de esas cantidades que también van a estar llegando para el reconocimiento de el Grand Champion Psycho Frank Award. Hay mucho, ¿verdad? Es impresionante. El pasado sábado también estuvimos dedicándole la transmisión de After Dark, que correspondía, ¿verdad?, Parranda Bacala, pero, como estaba tan cerca de vivo, decidí entonces either posponerla. Puede ser que tome lugar en algún otro punto de junio, como puede ser que a lo mejor simplemente no la hagamos, ¿verdad? Eso sucede también en ocasiones en noviembre, ¿verdad?, porque coincide con Extra Life. Pero esta vez, pues, como pasaba justo antes de vivo, pues decidimos hacerlo así. Road to Vivo, ¿verdad? Estuvimos discutiendo también cómo Vivo ha ido evolucionando año tras año con el apoyo de tantos auspiciadores. Ya ustedes vieron, ¿verdad? Aquellos de ustedes que vieron la transmisión, hablamos de que en ese primer Vivo solamente contábamos con técnicamente con dos auspiciadores oficiales, ¿ok? Aparte de Nivel Escondido. Y luego, pues, ha ido incrementando hasta ahora mismo que tenemos sobre 57 auspiciadores, entre los que ustedes ven y algunos incluso anónimos, ¿verdad? Que como dijimos, pues, prefieren mantenerse en el anonimato. Mm-hmm. Entonces, es algo bien, bien impresionante. Nosotros más que agradecidos, sobre todo siendo que esto es un evento para la comunidad, pero también es de la comunidad y por la comunidad, ya que todos nuestros auspiciadores son esencialmente comunidades amigas, de alguna manera u otra, directa o indirectamente, ¿verdad? Son canales de Twitch, son creadores de contenido, creadoras de contenido que se fajan día a día para entretenernos en esa plataforma que tanto nos agrada. Así que estamos más que agradecidos y obviamente súper, súper hypeado con todo lo que se aproxima, mano. De verdad que vivo son 7 días, fine, pero recuerden que el domingo, este próximo domingo, es el Vivo Aftermath, donde vamos a estar fusionando, ¿verdad?, el programa especial con el podcast, porque esencialmente el tema de grabación del podcast de la semana que viene, por default, guess what, en vivo, no hay más nada que hablar. Entonces, vamos entonces a trabajarlo, ¿verdad?, ese domingo, así que estamos más que contentos y sumamente agradecidos con todo el apoyo a Vivo, obviamente, todos aquellos de ustedes que estuvieron participando de la acción y que han estado participando de la acción, les exhortamos a continuar hasta que acabe este Vivo. Y también, si les gustó, recuerden, es importante acumular puntos, como vieron, a más que el Nivel Escondido. Cabe destacar que en ninguno de nuestros eventos nosotros cobramos entrada, ¿verdad? Hasta el momento, la entrada, quote unquote, es o puntos para el canal o algún donativo, ¿verdad? En ciertos eventos que hemos hecho en el pasado, por alguna causa noble, incluyendo Extra Life, pero no solamente Extra Life, hemos, ¿verdad?, llevado a cabo transmisiones especiales donde han requerido, pues, donativos, por ejemplo, al evento de Go Willy Go, cuando estábamos, ¿verdad?, trabajando con el evento de Hoy por Psycho Frank, ¿verdad?, uh-huh. También estábamos promoviendo donativos, ¿verdad?, específicos, pero siempre, ¿verdad?, más bien, la palabra no es siempre, la palabra es nunca. Nunca buscamos cobrarle la entrada a nadie para lucrarnos y ni siquiera tampoco para justificar un premio para quienes jueguen. Uh-huh. Así que Vivo no es la excepción y estamos súper hypeados con Vivo y hacia dónde nos dirigimos entonces, porque si esto fue o es Vivo 2024, yo no me imagino cómo será Vivo 2025. Ay, Luri, ¿no? Y de aquella, obviamente, que sacan nuevos títulos de juego que se pueden añadir ¿verdad?, a la faena de las 7 noches, so, vamos a ver, pero sí, todo pinta que cada año esta cancha que alquilamos para Vivo ya no va, la gente no va a caber, vamos a tener que expandir o mudar de ubicación, así que yeah, está bruta, pero sí, el hype está encendido y que le deseamos éxito a los que faltan por competir y a los que han ganado, muchas felicidades también, y a los que estuvieron por ahí, ¿verdad?, y metieron mano y eso, pues de verdad que también gracias por participar y ser parte de este tremendísimo evento histórico acá en Vivo 2024. Claro que sí. Yeah. Bueno, gente, y muchas cosas pasando por ahí específicamente. Vamos a arrancar con la noticia. Y es que esta semana estuvo por ahí, se estuvo transmitiendo el PlayStation State of Play, que es básicamente, ¿verdad?, la respuesta de PlayStation a los famosos, ¿verdad?, Nintendo Treehouses y Treehouse, exacto. ahora todas las compañías hacen estas mini presentaciones ciertos tiempos, ciertos meses en el año, para ya sea anunciar juegos que vienen, o proyectos que están trabajando, o fechas de lanzamiento de un juego que usted está esperando con ansia. En fin, pues Sony no se queda atrás, y va prácticamente las noticias que tenemos esta semana, algunas se desprenden del State of Play. Tratamos de escoger, ¿verdad?, las mejorcitas, porque sí, hubo unas buenas, unas regulares, unas que ya se sabían, pero nada, compartimos por ahí algunas que otras de esta presentación. Y arrancando rapidito, es que en el State of Play se estuvo anunciando que va a estar llegando a PlayStation 5 y a PC el título Until Dawn. Y si, gente, si le suena familiar, esto básicamente es un relanzamiento de este juego de Until Dawn que salió para PlayStation 4. Pues ahora viene la versión remake que va a estar llegando a PlayStation 5 y a PC en esta, durante el periodo de otoño. Obviamente, ¿verdad?, estos son de estos jueguitos tipo cinemáticos, de decisiones, ¿verdad? En donde, pues, básicamente depende de lo que usted conteste, es lo que va a estar pasando. Y el juego, pues, tiene un estilito de suspenso, de terror, de misterio. El sistema utiliza una narrativa tipo Butterfly Effect, como ya mencioné, que depende de la decisión que usted tome, es lo que va a estar pasando más adelante en lo que se desarrolla la historia de este juego. Esta entrega o este título cuenta con actores tales como Rami Malek, cuando estaba empezando, que no era tan conocido como es ahora, Hayden Panettiere, Megan Martin y algunos otros también. Así que este juego tuvo muy buenos reviews cuando salió para PlayStation 4 allá en el 2015. Así que vamos a ver esta versión, que ahora pues va a estar más accesible para más jugadores y en otra plataforma, PC. Así que está lo más interesante. Así que esto es parte de los títulos que Sony está sacando, que eran exclusivos, que está sacando ahora para el ambiente de PC, para darle, pues, obviamente, llegar a más jugadores, que esté más accesible para todo el mundo en ese aspecto. Así claro. Que ya, o sea, para más personas, no para todo el mundo, para más personas. Para más personas, para más eso, personas. De eso tengo opiniones. Uh-huh. No voy a hablar de esto todavía, está más atado a la próxima noticia que tienes por ahí en agenda. Uh-huh. Pero ya, voy a decir dos o tres cositas por ahí. Hay dos o tres que se van a encojonar. Pero, pues, breguen con eso. Por ahí tenemos los Kleenex para ustedes. Oh my God, los Golden Kleenex Awards. Pronto, sí, coming soon. Así que nada, GG. Así que pendiente durante el periodo de otoño. Por ahí viene Until Dawn. Ya, sacándole polvo, ¿verdad? Estos jueguitos que ya hicieron su dinerito, ¿verdad? Cuando lo tenían que hacer, y ahora por justificando que son disque remaster y que van para PC y no sé qué, no sé cuándo, pues quieren sacarle dos o tres pesos más. Este juego, yo vi el State of Play, fue un letdown en términos generales. Honestamente, no mostraron nada mega impresionante, al menos para mi criterio. Uh-huh. Sí, dos o tres cositas y uno que otro highlight, pero por ejemplo, esto de que estén llegando juegos a PC, para mí no es un highlight. O sea, es como que, again, yo lo veo como que vamos a tratar de seguirle sacando chavos a lo mismo. Sobre todo en el aspecto en el que, honestamente, yo no veo un enhancement gráfico en este de Until Dawn, por ejemplo. No se ve un enhancement gráfico para efectos de lo que mostraron. Que las computadoras probablemente lo van a poder correr super alta fidelidad y lo que sea, pues esos son otros 20. Pero, contrario a otro trailer de otra cosa que anunciaron que va para PC, que abiertamente dice que el frame rate estaba unlocked. Es decir, tú lo corres a lo que tu computadora aguante y olvídate. Uh-huh. Prácticamente vas a tener una ventana ahí que metes la mano y tocas a los personajes en vida real. Este no lo decía. Fíjate, no era específico con eso. Lo que decía era rebuilt and enhanced for PS5, exacto, consoles and PC. Pero honestamente, tú ves lo que ellos mostraron y no se ve no hay mejoría. Un carajo. No, nada. ¿Verdad? Tomando eso con un grano de sal, honestamente, pero pues en términos generales el State of Play estuvo flojito, enseñaron dos o tres cositas. Mucha gente se rompió con el último anuncio, ¿verdad?, que fue de Astrobot, creo que se llama el robotcito este, sí, que era un tech demo. Sí. Yo vi muchas referencias y o paralelismos, por no decir que se copiaron, y quisieron darle una personalidad al bot demasiada de muy parecida a la personalidad de Sackboy. Yo no sé si tú viste ese trailer, Alex. No, ese no lo he visto. Ok, cuando tengas la oportunidad de verlo, comenta, ¿verdad? Me gustaría saber tu opinión, porque yo lo vi demasiado one-to-one ratio al compararlo con... Ok, ¿dónde yo he visto esto antes? Ah, Little Big Planet. Ok, there we go. So, esencialmente, eso es que este personaje ahora, el robocito, de momento como que tiene ciertos skins y tiene ciertos comportamientos y es prácticamente Sackboy, ahora digo yo, con otro skin. Entonces, no sé, lo veo medio weird. Esto, no que no vaya a ser un juego divertido, se ve como que es un jueguito familiar y toda la cosa, pero honestamente no es para tanto como que para, you know, para jamaquearme y decir, ah, diablo, qué brutal. No, en verdad que de los State of Plays más flojitos en los últimos años. Así que nada, como quiera estaremos pendientes a el asunto. Gente, y del State of Play, se desprendió una noticia que aunque fue en State of Play, sí, fine, whatever, también le aplica a Xbox. Y es que estuvieron dando más detalles acerca del jueguito de Marvel Rivals. Este juego ya se confirma que viene no solamente para PC, sino que también para PlayStation 5 y Xbox Serie X. Este juego ya está corriendo un beta en PC por ahí. Hay muchas personas que tienen varias opiniones al respecto. El sentir general de mucha gente que por lo menos yo he escuchado hablar, ¿verdad?, y he leído, es que el juego está bastante divertido. Esto se supone que sea un free to play con 18 personajes confirmados. Hasta ahora está confirmado Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magic, Magneto, Mantis, Namor, Penny Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord y The Punisher. Y en una premisa donde pues hay múltiples realidades y timelines afectados por Doctor Doom, ¿ok? También apareció por ahí, ¿verdad?, la presencia de Galacta, que yo no sabía quién hostia era. Yo estoy como que, ¿quién es? Pues es la hija de Galactus. No sé si existe o si se le inventaron para este juego, no, pero no. Ajá, se veía como que, güey, yo nunca había escuchado de esto ni había visto una versión femenina de Galactus. Mind you, yo no soy un guru en all things Marvel, pero sé dos o tres cositas, right? Y por lo menos que yo supiera, Alex, ¿tú sabías de esta disque Galacta? Nunca la primera, primera vez que escuché ese nombre. Right, es como que medio weird, no sé. Pero el punto es que este trailer también, pues, tras de que validó que en efecto viene para consolas, también mostraron por ahí un poco de gameplay, específicamente de Venom, y se veía bastante, bastante interesante. Y pues toda vez que esto es prácticamente un hero shooter tipo Overwatch, pero específicamente de Marvel. Así que pues buenas noticias, ¿verdad?, para los usuarios de consola, porque este juego se confirma que viene para consola muy prontito y ojito que viene por ahí, se supone que un close beta muy, muy pronto. Así que GG, ¿verdad? Yo por lo menos lo que he visto, Alex, honestamente se ve nice. Puede ser que le dé el try simple y sencillamente, aunque es un formato muy similar a lo que hemos visto pues en Overwatch, hemos visto en ¿cuál era el otro? Que era también Valorant, Y había otro más, que lo jugaba mucho Mangavi. Ahora se me fue el nombre, pero ajá. Bueno, Apex Legends es un tipo no. Battle Royale. No, Overwatch, el que te Valorant. Estoy diciendo. Ese estudio y ese juego lo cerraron al fin y al cabo, pero se jugaba muchísimo en PlayStation 4 al principio. Era también un hero shooter. Nada, no me acuerdo ahora, a lo mejor en alguna transmisión lo vemos o whatever, pero era algo así, de estos héroes en una en un hero arena. Y entonces pues ese ya no está por ahí. Pero después de la debacle, pues anyways, esto sigue siendo un Overwatch like, pero este juego es en tercera persona. Todos los demás eran en primera persona. Este, al ser en tercera persona, a mí me es appealing. A mi estilo de juego. ¿Te acordaste del juego que te estaba diciendo? Paladins. ¡Ah, ese mismo! Ese mismo. Paladins, qué sé yo, qué arena o something. Sí, ese mismo. Pues este es en tercera persona, solo este me llama un poquito la atención. Así que puede ser que le dé un try por ahí. Se supone que sea, ¿verdad?, free to play. Y es un team-based PvP shooter. Así que estaremos pendientes a Marvel Rivals. Nice. ¿Te llama la atención, Alex? Se ve cool, se ve cool lo que vi. Obviamente, la temática. A mí los Hero Shooters, sí, yo caí un momento de un hype. Yo me quité de los Hero Shooters por completo. Pero por ser Marvel, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, lo mismo pasa con Fortnite. O sea, te hacen cosas que te atan o te hacen volver a este tipo de fórmula. Obviamente están usando personajes de Marvel, personajes conocidos, con sus poderes, qué sé qué. Yo he visto por ahí un par de videos de jueguitos y se ve cool. O sea, para estar en corillo y vacilar, se ve cool. Maybe lo pruebo, pero no me veo in the long run metiéndole largas horas. Maybe una que otra noche así con el corillo. Pero fuera de ahí nada más, ¿no? Como que grandeando todos los días. A menos que esté súper brutal. Exacto. Y nosotros desde afuera, pues, ahora hablando sin haberlo probado, pues no nos haya atrapado. Pero tendría que ser una cosa espectacular para atraparnos a ese. Vamos a ver. Lo probamos, porque si es free to play, ¿qué tiene uno de perder? Nada. Bueno, yo por ejemplo, yo tengo tiempo para perder. Y tiempo que no voy a perder, por ejemplo, jugando el de pelea que le gusta a Gato. Multiversus. Multiversus. Yo no tengo nada que buscar en ese juego. No, ya hay un par de cositas por ahí, medias malas del juego. Bueno, un montón de cosas. So, sí, salió malito el release. Olvídate, eso no es para mí. Sí, no. Hay que esperar a ver si hacen un diálogo, pero sí, leí un par de cositas malitas de release de Multiversus. Maybe la arregla, maybe no, who knows. Pero who knows. Por algo que también se desprende del Stereo Play, y esta sí que no me la. O sea. Me la esperaba, pero ahí más como que maybe sí, maybe not, pero sí, también cayó. Gente, y es que también se anunció que el exclusivo de PlayStation God of War Ragnarok también va a hacer su brinco a PC. Esto va a ser durante el mes de septiembre, específicamente el 19. Ellos tiraron un trailer anunciando la fecha de estreno en PC. Este juego salió en el 2022. Obviamente, como ya mencioné, exclusivo de PlayStation. Ahora también llega a PC. De eso, ya los jugadores de esta plataforma, pero también van a tener la oportunidad de experimentar esta versión. Esta versión, según se mostró en el trailer y en verdad se desprende aquí de la información escrita, es que este juego va a tener la capacidad de tener los frames unlock. O sea, que usted puede jugarlo a lo que usted, como dijo, para lo que su máquina aguante, ¿ok? También va a tener support para super ultra wide, ¿verdad? Que son estos monitores bien anchos, o sea, va a tener support para eso, incluyendo también otros elementos y otras cositas más que también van a tener support en la PC. Esta versión de PC va a incluir completamente gratis el DLC de Free Valhalla, que vino con el juego. So, ya, va a estar incluido en esta versión. So, mano, está bien, tú sabes, porque por lo menos, ¿verdad? Vas a tener ese DLC. Si tú eres de los que preordenas el juego, vas a recibir recompensas, entre ellas... vas a recibir Kratos Ryzen Snow Armor, una armadura para el juego, y el Ryzen Snow Tunic para Atreyu. O sea, una ropita y una armadura chévere por preordenar el juego allá en PC. Eso, interesante. Como dije, el juego va a estar llegando en PC el 19 de septiembre del presente año. Así que los que están looking forward a esta versión de God of War, pues ya se les dio, la espera terminó. Así que, bueno, si va por eso, pues si se van a tirar, pues que lo disfruten. Oye, pero, párame la prensa ahí, para. Tira un frenazo. Sí. Cierra. No sé si te enteraste, papá, pero ya hay baldes y baldes y containers y cisternas y ya estamos a punto de llenar por lo menos dos represas. Dos. Con lágrimas. De PC users. ¿Qué pasa? Tú sabes que por ahí, ¿verdad? Siempre estaba la consigna de PC Master Race. Yeah. Pues ahora también es PC Crying Race. O sea, aparentemente, Alex, para poder jugar los juegos, y voy a hablar en plural, los juegos de Sony en PC, los juegos de PlayStation en PC, Sony ha determinado arbitrariamente, porque es una compañía privada, al igual que Microsoft puede hacerlo, al igual que Nintendo, en el caso de pues que pasara algo así por la vía legal, han determinado que para tú poder jugar estos juegos en PC necesitas hacer un signing de PSN. Oh, Dios mío, vuelve la controversia del Divers. Y volvemos a la misma mierda de hace 3 semanas. Podíamos entender y estamos totalmente de acuerdo con el backlash que se llevó Sony específicamente atado a lo de Helldivers. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo, no lo planificaron bien, tiraron Helldivers en todos los lugares sin haber pensado eso bien o sin tener eso súper claro, porque ni siquiera Arrowhead, que es el estudio detrás de Helldivers 2, lo sabía directamente. Es como que, mira, lo vamos a tirar así y pues no nos dijeron nada, pues vamos a tirarlo en todos los países. Ahora lo están diciendo abiertamente desde un principio y ya hay una lloradera salvaje. ¿Cómo va a ser? ¿Que me van a hacer abrir una cuenta de PSN? ¿Sabes qué, cabrón? No juegues el juego. No lo juegues y ya. Si tanto te afecta abrir una cuenta de PSN, qué grave. No juegues el juego. Ya está. Porque para acabar de joder, si se estuvieran quejando, ¿verdad? Porque rápido me tiraron por ahí un mapita de que no, que en estos países el PSN no está legal, no está permitido, no pueden hacer, ¿verdad?, sus cuentas y tenemos que tener, ¿verdad?, justicia para todos los gamers, igualdad. ¿Sabes? Esto es un nepotismo de parte de esos caballos. La compañía hace lo que le salga de los cojones, son ellos los que lo hacen por sus ejecutoria, por sus decisiones corporativas, por su, y si te gusta bien, y si no, pues mira mami, yo siempre estoy criticando el Game Pass. ¿Yo tengo Game Pass? No, porque yo lo veo mal, ¿verdad? Pues yo hablo con mi chavo y ya está. Y si tú no quieres apoyar eso, no lo juegues, no tienes que jugarlo. Entonces está, es palo si boga y palo si no boga. Alex, le voy a dar el juego a los usuarios de PC para que se curen, porque sabemos que es un buen juego, o creemos, ¿verdad?, como compañía, que es un buen juego, ta, ta, ta, ta. Ah, pero me tienes que hacer un sign-in, por favor y gracias, acá en mi ¿verdad?, mi plataforma, porque yo no tengo un launcher en PC, ¿ok? So me vas a hacer sign-in. Atentamente, Microsoft y Sony, porque Microsoft también, ¿verdad?, para tú poder jugar ciertos jueguitos, tienes que hacer sign-in. Entonces, ahora, no, ¿cómo va a ser? Que tú me vas a hacer crear una cuenta de PSN para yo jugar God of War. No es imposible. Vamos a llorar aquí. Hay un backlash, cabrón. Mira, no lo juegues y ya. No lo juegues. Si a estas alturas del partido tú no lo has jugado, no te interesó, no te compraste una consola, bla, bla, bla, bla, bla, pues te lo tienes que chupar como la compañía te lo está ofreciendo. Y si no te gusta, pues sigue llorando y seguimos colectando lágrimas. No hay problema. Pero no pretendan la modificar, cambiar, criticar la manera en que te están dando las cosas. Lo que es. Y ya. Y ni siquiera es que el juego era nato para Microsoft. Para PC. Perdón, para PC. No era nato para PC. Es un port. Mira, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si Microsoft dice que tienes que hacer un sign-in para jugar Minecraft, tienes que hacer un sign-in para jugar Minecraft. Si tienes que hacer un sign-in para jugar Ghost of Tsushima, pues tienes que hacer un sign-in para jugar Ghost of Tsushima, punto y se acabó. Que en ese país no se puede, no puedes hacerlo, pues mira, ¿sabes qué? Mala tuya, cómprate un PlayStation y ya está. Es que esa es la que hay. Es lo mismo como cuando, por ejemplo, los juegos salen cross-save, cross-platform, y son de un publicador exclusivo, por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo más, digo exclusivo, pero no se asusten. Ah, están mal, ¿no? Hear me out. Por ejemplo, juegos como Fortnite, que tiene cross platform, cross save. Pero ¿cómo tú haces el cross save? Tu file está en los servers de Epic. Pero entonces, para tú poder usar tu file en el PlayStation, en el Switch o en el Xbox, tú tienes que linkear tu cuenta de Xbox, de PlayStation o de Switch con quién? Con tu Epic, con Epic account. Tú tienes que linkearlo, o sea, tú tienes que unirlo. Es casi, o sea, eso prácticamente también es un sign-in, entre comillas. Está bien que lo haces una vez. Sí, un tercero. Un tercero. Es verdad que lo haces una vez. No tienes que hacerlo cada vez que te conectes. Que yo entiendo que aquí va a ser lo mismo. O sea, yo pienso que aquí lo que va a pasar es, tú vas a crear una cuenta de PlayStation, te logueas, linkeas y ya. Yo no creo que te estén pidiendo tu login cada vez que tú subas God of War en tu PC. Y si PlayStation hiciera un launcher para PC, que me huele que eso viene. Eso viene. Si sacan para el launcher. Cuatro juegos, pero viene. Bien, no, bueno. Se van a quejar. Sí, se van a quejar. Pero, o sea, Bueno, ¿cómo se dice? El launcher de esta gente de Overwatch, ay, Dios mío. De Blizzard. De Blizzard no tiene tanto juego. O sea, tiene, pero no una gran cosa tampoco. O sea, si pones un launcher y tú quieres jugar God of War, Until Dawn, Horizon, Zero Dawn, lo que sea, te tienes que loguear una vez, porque si le das remember a tu account en tu PC, el launcher corre y sube solo, no tienes que hacer nada más. O sea, ¿qué te cuesta crear? Esto ya lo hemos hablado otra vez cuando el revolú de Helldiver, ¿te acuerdas? Sí. O sea, ¿qué te cuesta, pelota, de crear una cuenta en un servicio? Carajo, eso es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Lo más cabrón, Alex, es que nadie de esos países probablemente son los que se están quejando. Se está quejando un huele bicho que tiene acceso a la PC, al PlayStation 5, al Xbox, al Nintendo Switch, y por choice. ¿Quieres jugar en PC? Pues mira, es tu choice jugar en PC. Si vas a jugar en PC y quieres explotar el juego a las gráficas que tú quieres explotarlo, tienes que jugar por las reglas que la compañía te está brindando. Exacto. Si no te gusta, llora, no hay problema. Mira, yo ahora mismo nunca me compré God of War Ragnarok. Ese está en mi maldito backlog desde que en algún punto de mi vida lo jugaré. Porque yo me disfruté mucho de God of War anterior. ¿Qué puede pasar? Si tiran una oferta, porque casi siempre los juegos en PC a veces suelen hacer un poquito más económicos que versiones físicas para consola. Claro, estamos hablando de Sony. Yo no digo que eso sea... Esto no es Steam, esto no es Epic, que venden juegos bien baratos a precio de pescado bombado. Eso no se va a ver aquí. Pero maybe el precio no va a ser tan caro como para comprarte la versión de PlayStation 5. Dicho eso, ponle que tienen una oferta, ¿no? El juego va a estar en 30 pesos. Un ejemplo. 30 pesos. Coño, yo estoy loco por jugar el juego. Coño, 30 pesos ahora mismo para mí es más atractivo que yo pagar 60 por el juego físico. Claro, yo estoy loco con el media físico, don't get me wrong. Pero si me puedo ahorrar 30, 40, 20, 15 pesos entre la versión digital y la versión de PlayStation 5, yo me voy con la versión de PC, porque me estoy ahorrando un par de pesos. Y ya, pues yo tengo mi cuenta, yo me logueo. No tengo cuenta, pero quiero jugarlo. Vamos a crear una cuenta rápidamente. Y me logueo. Y créanme que es que por experiencia va a ser una vez y ya. Eso es simplemente para, pues, tú sabes, Sony, tener sus números ready. Gente, esto es, it's all about the freaking numbers. Probablemente, y esto es algo que sabe mal, es una estrategia... pendejísima, pero pues. You know, weird. Pero de esa manera justifican, numéricamente hablando, los entry de lo que, que están vendiendo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Los efectos de su propia plataforma. Claro. Y de esa manera evitan, ¿verdad? En internamente dispararse el pie. Exacto. Esto, al tenerlo, ¿verdad? En un. Su recurso fuera de lo que es su ecosistema. Claro. ¿Right? Esto, esta gente, mano, de verdad que. Tú sabes. Los números son los que venden. Entonces. En estos países donde no hay acceso a PSN, ¿sabes qué tampoco hay usualmente? Otros tipos de recursos. Tienen el internet limitado, tienen incluso la comida limitada, el agua limitada. No hay libertad de prensa, nada. Vamos a pelear porque no tienen acceso al PSN, me cago en 10. Sí, mano, pudiendo pelear por otras cosas, sí. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, son gente que hablan por hablar, lo que hacen es disparar balas locas tratando de revolcar el hormiguero con mierda, cabrón, porque ni siquiera aplica adecuadamente el argumento. No cabe, cabrón. Y tú tratas de como que, ok, espérate, ¿de qué estamos hablando? O sea, de cosas importantes realmente. Vamos a hablar en serio. Vamos a enajenarnos de que no, que pues es un privilegio. Pues sabes que sí es un privilegio. Jugar es un privilegio, no es un cabrón derecho. Tú tienes un hobby, Alex. Tú tienes que invertir en ese hobby, ¿es o no es? Tú tienes un budget, ¿verdad? Y tú, de acuerdo a tus gastos mensuales, pues tú, ¿verdad? Pues inviertes en tu hobby. Si a ti te gusta jugar videojuegos y el budget de ese mes te dio para comprarte 4 juegos que salieron, porque hiciste una hora salvaje en el trabajo y cobras por hora, pues te compraste los 4 juegos. Uh-huh. Pero si el otro mes que salió, querías comprarte 4, pero el budget tuviste que ajustarlo para uno nada más, pues ¿sabes qué? Para eso fue que te dio. Exacto. Y esa es la que hay. Porque por esa retórica barata de que no, que tú, el gaming, chacho, que privilegiado. Esto tiene que ser para todo el mundo. Pues mira, todos tendríamos acceso a todas las consolas, a todas las computadoras, los monitores más salvajes, y estaríamos todos en las papas. But that's not how the world runs. So, yeah, ese es un poquito, ¿verdad? Un poquito de mi ranteo aquí, porque es que, de verdad que, mano, rápido vengan a hablar de la que apesta, y de verdad que me tienen hasta las pelotas con esa lloradera, sobre todo siendo que ya les pillé el jueguito. O sea, al principio, específicamente con lo de Helldivers, Alex, te soy sincero, le daba el beneficio de la duda. Sí, o sea, es bien chocante que tú le des un dulce a un nene y después se lo quieras quitar. Está cabrón, pues con eso ellos se tuvieron que retractar. Después de que hablaron toda la mierda que hablaron en Sony, que lo hicieron mal y que aquí se le criticó. Ah, pero eso no lo dice nadie, ¿verdad? Que le tiramos a Sony, ¿verdad? Uh-huh. Se les olvida. Uh-huh. O sea, de casualidad esa semana no escucharon el podcast. No. Mira qué cosa, Alex. ¡Qué puntería! Oye, pero Sony se retractó, ¿verdad? Y dijo, ¿saben qué? Está bien, se la puedo dejar pasar. Si fue un error mío, pues me cagué en mi madre. No puedo justificar con Helldivers. Porque yo no lo hice adecuadamente en un principio y todavía están con un mierdero cabrón. Porque aunque dijeron que iban a revertir la decisión, ya allá Steam les puso un impasse a ciertos países y están en cierta situación, ¿verdad? De que no se puede jugar el juego, o no se puede descargar, o no se puede, o sea, en el futuro, entiéndase, las personas que intentaron comprar o intentan comprar el juego después de todo el revolú. Uh-huh. Pero, con Ghost of Tsushima, también están, ¿verdad?, picando por ahí lo del PSN. Ahora con God of War, lo dicen abiertamente, con este otro de la noticia anterior, Until Dawn, no lo dijeron, pero podemos presumir que lo van a hacer. Sí. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la lloradera, mano? Seguimos mapeando aquí, van, exprimiendo, ya vamos. ¿Qué, cómo? Cuatro represas ya van. Gracias, producción. Cuatro represas confirmadas. Y seguimos. Te lloré con un río. Muchacho, PC Crying Race. Obligado. Sí, pero, Alex, hablando de lágrimas, no todo fueron lágrimas de dolor, lágrimas de rabia, lágrimas de impotencia, ¿verdad? Y de ¿cómo se dice? De niñitos malcriados que no quieren hacer su ¿cómo es? Un sign-in. Entonces, también hubo lágrimas de alegría y de impotencia por otras razones. Uy. Y es que esta pasada semana se estuvo revelando por ahí un tremendo Lego set. Ay. De nada más y nada menos que The Legend of Zelda. Este set es un set dual, es un 2-in-1. Y se supone que viene por ahí en algún punto de enero. Este set, ¿verdad?, tiene 2.500 piezas que lo van a entretener usted mientras usted arma un modelo de una escena, ¿verdad? Es como un diorama de el gran Deku Tree de Ocarina of Time y también presente en Breath of the Wild. Pero ahí es que viene, ¿verdad?, lo dual, y es que estas dos versiones, aquellos de ustedes que son, ¿verdad?, tienen familiaridad con la serie, saben que estos dos árboles, aunque técnicamente son el mismo árbol, se ven diferentes en ambos juegos. Uh-huh. Así que usted decide si usted arma el juego de ¿verdad?, el modelo alusivo a como se ve en Ocarina of Time o como se ve en Breath of the Wild. En términos de personaje, pues incluye ambas versiones de Link, ¿verdad? El de Breath of the Wild y también el de Ocarina of Time. Incluye también un personaje de Gestu, ¿verdad? Un modelito de el personaje que tú le das los Korok y con las maraquitas. Sí. Esto, de verdad que está bien, bien chulo. Esto, hay más detallitos por ahí también. Hay un cooking pot, está un sculptula de esas de Ocarina of Time. Las arañitas estas doradas. Súper, sí. Súper cute. Hay también treasure chests y hay Koroks también por ahí. Sí. Regalitos. Así que está bien, bien cute. Dios mío. Lo que no está cute es el precio. Y es que cuesta $299.99. Hablando de privilegio, coño, ¿quién le va a pelear a Lego para que estos sets así enormes, pues, aunque incluya 5.000 piezas, todos los sets de Lego deberían estar a 10 pesos, Alex? Eso es así. Muy bien, ¿verdad? Let's go, vamos. Vamos a hacer un voucher ahí, pelear por las cosas que uno merece. O sea, hablando de privilegio, mira qué jodienda. ¿Ah? Como esto es un hobby y todo el mundo se merece tener un hobby, ¿verdad? Tiene que costar $5.99. Mira qué hostia. Pues no, $299.99, ¿ok? Ya está disponible para preorden en el Lego website. Esto se supone que llegue por ahí a las tiendas en enero 9, 2025. Por ahí hay varias personas de la comunidad que nos dejó con la boca abierta, ¿verdad? El setcito se ve bien, bien chulo. Muchos de nosotros preordenamos, ¿verdad? Respiramos profundo y preordenamos. Tú sabes, desde el privilegio. Porque esos 299 aparentemente no hay que pagarlo, ¿verdad? Con el trabajo de uno. Exacto. Y con lo que uno se gana quincena tras quincena, pues. No hay que cortar, ¿sabes? No tienes que dejar de salir. No. 299 que tenía ahí tirado y que me tropecé con ellos, tú sabes. Pues desde el privilegio, pues lo usamos para reservar este tremendo Lego set. Me cago en día, pero qué lindo está. Qué lindo está, para eso, mira, yo respirando. Para eso uno trabaja. Así que, let's go. No, muchachos, yo estaba bien culeco cuando vi las imágenes. Hablé un poquito de eso en unas transmisiones de acá de Nivel Escondido. Se ve súper chulo, mano, de verdad, yo diantre. Cuando después reportaron el precio, yo como que, shut up and don't take my money. Just keep talking. Es más, shut up and take my money, no. Keep talking and don't take my money. O sea, al revés. Ya, yeah, di un frenazo. Yo vi un par de gente en Facebook, todo el mundo, ¡ay, yo sí! ¡Ese viene para casa! ¿Tú viste el precio? ¿Cuánto? ¿Tanto? ¡Ay, diantre! Y yo, papi, yo con $300 me compro un Switch, ¿sabes? Sí, básicamente. Forever. Y no te ocupa espacio. De que se ve lindo, se ve chulo, yo te digo. O sea, maldita sea Lego, Funko. Link viene en múltiples versiones. El Link de Ocarina of Time viene enano y todo. Hay un setcito del árbol, o sea, que es como que, pues está en el Kogiri Forest. O sea, también en donde él, el arbolito donde él despierta, en Ocarina of Time. También está por ahí, es parte del set. Esto, de verdad que es que yo, bueno, simplemente no puedo dejarlo pasar. Aquí en casa, somos fan de Zelda desde siempre. Lara ha estado cogiendo el gustito a Zelda. Y esto, obviamente. Eso es familiar, es un regalo familiar. Fuera de toda broma, esto prácticamente se convierte en un regalo que van a traer los Reyes, ¿me entiendes? Uh-huh. Y que obviamente, otras cosas que iban a traer los Reyes, guess what? No pueden traer. ¿No? Exacto, hay que bajar la lista, recorte. Claro, hay que balancear, o sea, eso es el privilegio. Por si no se habían dado cuenta, estaba siendo totalmente sarcástico. Obviamente, uno tiene que hacer, ¿verdad? Un budget y jugar, ¿verdad? Con lo que tiene, pero una oportunidad como esta. Honestamente, que después esto se acabe y sea súper difícil de encontrar, caro, lo revenda uno más no caro. Puede, no, sí, ese es otra, esa es otra. Uno no puede dejar pasar este tipo de cositas así, ¿verdad? Si tienes, ¿verdad?, el chance de cargarlo a plástico y pagarlo a plazo, pues meta más. Aquí a Noel le gustan unos juegos de Zelda, no todos, estoy jodido. O sea, aquí nosotros no voy a tener ese visto bueno, así que estoy jodido. Pero ya, yeah, I mean, to each his own. Si usted lo consigue, pues ya sea que vaya a hacer videos montándolo, streams montándolo, pues yo estaré ahí, acá con las Kleenex, llorando. Como que, pues, yo no pude. Yo quería eso. Cago en la ópera. La vida es tan injusta. Esto está más balanceado, pero pues qué remedio. Pero de que está lindo, ¿verdad? Maldita sea el disparo a la nostalgia, rayo pasta. Así es, nos tienen agarrado por las pelotas. Lo que es Lego y lo que es Nintendo saben exactamente ser el Disney de otros medios. Sí. You know? Saben dónde dar. Tiene más puntería que el Cupido de San Valentín y falla como es el tipo, imagínate. Así que, chacho, está brutal. Pero nada, ahí tenemos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana, y no hay muchos títulos por ahí para compartir, pero entre ellos se destaca Destiny 2 The Final Shape. Esto va a estar llegando el 4 de junio. También llega por ahí, esto llega para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. También llega Killer Clowns from Outer Space The Game para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, que también el 4 de junio. Ese mismo día también llega Star Wars Hunters para Switch, iOS y Android. Y por último, el 6 de junio llega Assassin's Creed Mirage para iOS. Así que una listita bastante cortita, un periodo un poquito flojoncito en cuanto a releases el mes de junio, característico del mes de junio. Casi no hay muchas cosas grandes en el mes de junio. Ya después de agosto es que la cosa empieza a coger fuerza, tú sabes, y el bolsillo empieza a sufrir Así que ya, pero nada, si alguno interesa, pues ya saben, revisen su tienda favorita para precios y fechas de salida. Diablo. Una mierda. Tremenda. Una mierda. Sí, mano, pero. Pues, semana. Pero por lo menos, por lo menos parte, el de parte Killer del libreto Clowns tiene que estar ahí. Sí, sí, sí. Killer Clowns, yo sé que por ejemplo, nuestra amiga Luna Muscaria está bien pendiente a esa franquicia. Esto es un cult classic. Esto, y el hecho de que venga finalmente un juego, pues está nice. Es un juego que tiene como que una temática así parecida a Dead by Daylight. O sea, como que es más o menos así, pero entonces con estos payasos. Y el de Star Wars Hunters, no es por nada, Alex, pero yo quiero ver el gameplay de ese juego. Ok. Me gustaría ver el gameplay de ese juego. Se veía, la propuesta se ve fun. La propuesta. Then again, que solamente salga en Switch, en iOS y en Android, para mí es un red flag también. Sí, mano. Así que... Destiny ni con un palo largo, Assassin's Creed menos, así que ay, bien. Quien lo vayan a disfrutar, pues que le metan. Pero ya, sí, ya gente que ya tenía el early access al DLC este de Final Shape. Ajá. Y ya había un montón de gente jugando por ahí. So. Yeah, así que ya. Duro para ellos. Bueno, ahora sí, Corillo, vamos entonces con lo que tenemos para esta semana como tópico. Y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Así que ya saben que me tira mano por ahí entre el código. De la bóveda bacalaística misteriosa y saqué algo. Y hoy saqué un juego de nuestra vasta colección de artículos misteriosos. Saqué un juego. Y, ¿verdad? Yo voy a estar dando información de este juego. A ver si el compañero Sparrow logra adivinar de qué juego estoy hablando. Sí, un jueguito. Ok, jueguito. Ok. Así que, ¿estamos ready, hermano? Estamos ready. As ready as I'm gonna be, bro. Yeah. Ok, primero que nada, el juego. Es un juego de pelea. Ok. Ajá, bien. Claro. Yeah, hace sentido. Now makes sense. Sure. Es un jueguito de pelea. Este juego salió para múltiples plataformas. Uh-huh. El mismo salió para una en noviembre de 1993 y para otra en junio de 1994. Este juego, sí, este juego es básicamente una parodia de Street Fighter. En el 2009... Una parodia de Street Fighter. Sí, una parodia de Street Fighter. En el 2009 hubo un relanzamiento de este juego para el Wii Virtual Console. La gran mayoría del juego muestra temáticas tipo circo, carnaval, divertidas. Los personajes o el estilo gráfico de este juego fue creado bajo el sistema de fotografía digitalizada y utilizando modelos reales. En el 2020, en julio del 2020, la compañía Megalopolis hizo un partnership con el desarrollador de este juego y crearon una línea de figuras basada en este juego de 6 pulgadas. Cuando te diga esta clave, yo creo que vas a saber qué juego es. Yo estoy bien perdido ahora mismo con todas estas claves que tú me estás dando. Lo que te mencioné, ¿verdad? Del estilo gráfico. Que era por fotografía. Era algo parecido como lo que vimos en Donkey Kong, ¿verdad? Lo que llamaron también en un momento dado Silicon Graphics. Pero. Utilizaron modelos. Modelos hechos en barro. En barro. Uh-huh. En clay. Ajá. Ajá. Diablo. Yo creo que yo sé de qué juego tú estás hablando, pero no me acuerdo el nombre, cabrón. Bueno. Si me dices algo significativo del juego, te la doy. Aunque no sepa el nombre. Había, yo creo que el staple character del juego era como un hombre de nieve, un snowman. Ajá. Esto, tenía Clay en el nombre. Ajá. Clay something, pero for the life of me. Si es una parodia de Street Fighter. Ajá. Clay Fighters. Exacto. Estamos hablando de Clay Fighter. No me acordaba de que a 100%. No, sin el la, sin los la, no me iba a acordar. Pero sí, sé cuál es el juego. El otro que me pasó por la mente fue Rampage. Pero Rampage no era tan paródico con Street Fighter, o sea, como que... A mí me encantaba Rampage. Pero por las gráficas sí me confundí, como que estuvo frame by frame. Ajá. Si mal no recuerdo, yo creo que hubo al menos una versión de Rampage que también era así como que con gráficas de estilo... Sí, la más moderna. Sí, a mí me gustan más los clásicos de Rampage. Pero, pues, este es Clay Fighter, hermano. Diablo, te acordaste del Snowman. Yo creo que ese era el main que la gran mayoría cogía, porque esa era prácticamente la versión de Ryu en este juego. Vamos a buscar aquí, la... Sí, eso mismo era. ¡Diablo! Sí. Busqué, hice una búsqueda aquí rapidito. Sí. Ese mismo, el juego de Super Nintendo. ¡Diablo! Yo la adquirí un par de veces. De verdad que estaba super cool, era algo bien diferente a lo que estaba pegando en ese momento, que era Street Fighter el 2, era Mortal Kombat. Parece que Mortal Kombat iba por la, creo que por el 3, me parece. Que, para lo que existía en ese momento, sacar este juego en esa temática de parodia, que no era tan común ver juegos que parodiaran otros juegos, y juego pues se atrevió a tirarse esa misión de vamos a parodiar los dos títulos más bestiales, tu Street Fighter y un poquito de Mortal Kombat también. So, de la que vos estabas super fun, se veía super nice en aquel momento. O sea, era algo como que bien mind blown, porque lo que te venía a la mente era Gumpy. Estoy jugando un juego de pelea de Gumpy. O sea, sí. O sea, es verdad. Sí, o sea, está brutal. So, ya, este jueguito fue muy bueno. Hay videitos por ahí en YouTube de gente que ha hecho runs del juego. Ahí mismo estoy viendo un video, a ver si me acordaba de los otros personajes. Uh-huh. El que me vino a la mente fue el de el Snowman, como te dije. Uh-huh. Lo de que era un circo, estaba totalmente perdido. Sí. El otro personaje que me acordé también era uno que tenía el pelo como Elvis Presley, pero para pa abajo. Ajá. Con un antifaz. Era el otro que me acordaba. Sí. O sea, este juego llegó a tener dos secuelas. Llegó a tener Clay Fighter 2 Judgment Clay. Ya sabrás, aquí están spoofing ahí. También tuvieron otro que salió para Nintendo 64. Ese se llamaba Clay Fighter 63 and One Third. Obviamente. Sí, para y hubo con el vacilón de la parodia. Y hubo un último release que se llamó Clay Fighter Sculptor's Cut. Pero este salió en 98 y este juego solamente usted lo podía conseguir porque era exclusivo para rentarse en Blockbuster. Juego no salió para tienda. Si usted fue, o una persona, fue de las que cuando Blockbuster empezó a liquidar mercancía, cuando iban a cerrar, y usted compró una copia de ese juego, ya usted lo que tiene es oro, porque esto no salió para ningún lado. Si usted compró esa versión de ese juego y lo tiene guardadito, GG, tiene ahí oro. Exclusivo para esto. Ya. De hecho, había unos cuantos, un montón de gente que compró juegos en Blockbuster que eran exclusivos de Blockbuster y cogieron minas de oro ahí, ¿sabes? Cogieron el minas. De Judgment Clay, ¿qué dices? También me viene a la mente porque pues tenía también al Snowman, si no me equivoco, pero con un... como que con una chaqueta. Sí. Imitando Terminator, si no me equivoco. Sí. Clay Fighters... Y el logo se parecía al logo de T2. No. El que era imitando a Terminator era un conejo. Ahora lo estoy viendo en una motora. Ah, sí, una motora. Y mira el logo se parecía a T2. Y el logo era de Terminator. Sí, sí, exacto. Ese yo lo llegué a jugar también, estuvo chévere. Oh. Sí. O sea, esta gente hizo su trabajo, hizo su research. So, ya estos jueguitos eran fun, obviamente, para jugar con el corillo, local play, no existía eso online ni nada de esas cosas. Pero sí, Clay Fighter, eso GG, te acordaste. Diablo, me acordé más o menos ahí, en verdad yo mismo no me daría los puntos completos. Pues te acordaste de Snowman, bóveda misteriosa fuera por puntos, en verdad saqué como un 8.5. Está bien, pero hace sentido escoger un huequito de pelea, ya que estamos en ruta y medio de vivo. Te quise traer como que un cult classic de los juegos de pelea. Y había más, pero escogí este porque este siempre me gustó, me llamó la atención. Yo se escogí otro, los que tenían la lista. Que nos dejen saber los que lo sacaron. Por ahí producción Gato, a lo mejor Gato lo saca a la primera. Gato de la primera. ¡Acho, papi, Clay Fighter, Gacho! Sí, él tiene eso fresco en su banco de datos inservible. Pero chico, que tú te crees, ¿tuvo Super Nintendo? El... Yo tuve Super Nintendo en mi vida, mamá. Exacto, así que no podemos negarlo. Yo lo sigo, ¿cómo se dice? Afirmando. Cuando el chat se pone en serio, papi, gato, tuvo Super Nintendo, cabrón. Para el que dude, oíste. Para el que lo dude, nunca lo dude, papá. Tuvo Super Nintendo y más. Tremendo. Así que muy buena, Alex. Estuvo nice. Me puse a pensar. Seguro. Así que espero, por lo que lograron adivinarla, pues nos comparten por ahí. Ah, chavales, la pegué, no la pegué. Nunca lo jugué, pues nada. Busqué por ahí videito para que vean lo interesante que era la era de los fighting games en ese entonces, ¿ok? Uh-huh. Así que, let's go. Bueno, y ahora sí, gente, vamos ya a la parte final. Vamos con qué es la que ha hecho. Compañero, ¿qué ha estado haciendo, viendo, jugando? ¿Qué está pasando? Brother, pues yo estuve jugando, pues Rocket League. Por ahí estaba jugando Rocket League, fuera del canal, ¿verdad? De las transmisiones. Esto, pues, obviamente, mis ratitos libres, tuve la oportunidad de jugar un rato con Surfing, también tuve la oportunidad de jugar con Fénix y con su esposa, y ambos juegan Rocket League muy, muy, competitivamente. Creo que son, estábamos jugando tríos, y ellos son Platino 3, si no me equivoco, que es un rango considerablemente alto, you know, para efectos de la escena competitiva en Rocket League. Estuve jugando también Helldivers 2, el pasado fin de semana lo estuve jugando en el stream de los Chupi Divers, por allá con nuestro panita, el gran Batatín 101XD, también estuve jugándolo con Iceman, con Abraham, y pues obviamente, como dije, con Batatín, de verdad que la pasamos súper súper bien. Ellos estaban bebiendo, ¿verdad?, con ciertas condiciones que les había impuesto Shayini. Yo no estaba tomando, yo era el conductor designado, y pues la pasamos súper bien ahí jugando Helldivers 2. Me di cuenta durante ese evento, Alex, que me falta poco para el platino de Helldivers 2, y estuve tratando de hacer varios trofeos, logré hacer dos de ellos, así que, ¿verdad?, creo que me faltan tres trofeos, pero están difíciles de lograr. Hay uno de ellos que es bajar en una misión en Helldiver, ¿verdad?, en dificultad Helldiver, y no podemos morir ninguno de los cuatro. Entonces eso está un poquito cabrón. Lo bueno es que obviamente pues te lo dan, le dan el trofeo a los cuatro. Pero como quiera, está pesado. También he estado jugando Fortnite de vez en cuando. Esta temporada está bien loca, mano. He tenido un win nada más hasta el momento. Y de verdad que no sé qué pensar. Es una cosa rara. Vi tu win, ¿verdad?, y escuché, ¿verdad?, desde cuando explicaste del win en el carro. Precisamente yo así por poco tengo un segundo win. Yo dije, déjame montarme en un carro, porque este es el meta, ¿verdad?, de esta temporada. Uh-huh. Déjame montarme en un carro a ver qué es la que hay con el carro. Pues el carro y el spot donde más o menos estaba peleando, que siempre peleaba cerca de una estación de gasolina, mientras la estación de gasolina no reventó, estaba GG, porque este es el pad que te restaura a 100% súper rápido. A eso súmale que iba por ahí dándole a los cactus azules, que no sé si sabías, pero te dan vida y escudo. Y también tenía alquilado un bot. El bot estaba sentado en el pasajero, iba disparando, y entonces me iba curando también. Quedé segundo en esa. Me bajé del carro un poquito antes de lo que me tenía que bajar. Bueno, más bien me bajaron. Me explotaron el carro, y entonces en el interín de Lumentín, y en lo que me organicé, la persona me identificó a mí antes que al bot, no pude ganar, quedé segundo. Pero está, it's okay, está entretenida, no me llama la atención, y ya van dos temporadas la temporada anterior tampoco me llamó la atención como para comprar el pase, por ejemplo, como estábamos entregados hace tres temporadas atrás, cuatro temporadas atrás. Esta como que, no sé, tú eres jugador de Fortnite un poquito más consistente que yo, así que estaré pendiente a tus opiniones más adelante. Uh-huh. En términos de lo que he estado viendo, Dragones y Mazmorras, que esta es la serie de Netflix que les he hablado, ¿verdad?, con bastante regularidad, donde está este grupo de exploradores, dándole duro a la exploración, matando monstruos, pero también se los están comiendo. Está bastante, bastante buena. Sigue con el balance de comedia y de intriga y de acción. Ahora hay unos personajes nuevos en la historia, ¿verdad? Unos personajes que llegan al lugar, que honestamente me tienen bastante intrigado de qué diablos están haciendo ahí y por qué. Estoy bien pendiente. Esta serie es ongoing. Creo que le faltan maybe 4 o 5 episodios más y ya. No estoy seguro que vaya a haber una segunda temporada. Hay muchos rumores de que no van a renovar una segunda temporada, porque el estudio que hace esto en anime, aunque el manga está corriendo, son famosos por hacer solamente una temporada de las cosas. Y entonces lo dejan guindando. Aunque sea buena, no hacen segundas temporadas. Hay que ver. Yo espero que sí, porque Senshi está bien cabrón, que es el enano que les cocina. Entonces, estuve viendo 65, ¿verdad? Esto, 65 BC en Netflix. Esto es de la película de Adam Driver. Que va a los dinosaurios y sí, no sé qué, la pusieron en Netflix. Sí. Pues estuve viendo el pasado fin de semana, me topé con ella en Netflix y dije, déjame verla, a ver de qué se trata esto, que, you know, si está buena, si está. Está entretenida, pero no es la gran cosa tampoco. Okay. Esto la vimos, me la disfruté, mi suegra se sentó por ahí también y la vio y se entretuvo un rato. Again, no es la gran peliculaza. Pero, lo que sí encontré como una gran película fue Furiosa. Esto, la estuve viendo con May el pasado fin de semana. Y, mano, me encantó. O sea, por el pasado fin de semana no me refiero a este que pasó, sino al anterior. El fin de semana de Memorial. Memorial Weekend. Mano, súper buena. De verdad que me gustó mucho. Esto, hubo dos o tres cositas que no me gustaron. Me encanta una teoría que tengo sobre una tercera entrega. Esto que se supone que hay una tercera película de esta serie de Mad Max nueva, ¿verdad? Pues que estaba Mad Max Fury Road, está esta de Furiosa Mad Max Saga, y se supone que venga Mad Max The Wasteland, si no me equivoco. Pero esa no tiene fecha, ¿verdad? Esa es como que pues ni siquiera se ha empezado a grabar, por lo menos públicamente no ha salido información al respecto, pero el título ya está y está confirmada. Me encantaría que una teoría que tengo en la cabeza sea lo que pase. Obviamente no la puedo discutir hasta que, you know, ustedes por lo menos aquí en el podcast esto la hayan visto y podamos hablar, you know, largo y tendido, tal vez, qué sé yo, dentro de un par de meses, que ya la película esté más out there, esto, porque pues no me gusta tirar spoilers. Pero me la disfruté mucho, dos o tres cositas que no me gustaron. Esto, por ejemplo, creo que pudieron haber condensado ciertos segmentos de la película un poquito más rápido de lo que lo hicieron. También entiendo por qué se tomaron el tiempo que se tomaron, como digo una cosa, digo la otra, porque necesitaban desarrollar ciertas cosas visualmente para que uno las entendiera bien. Me encantó que incluyeran ciertos elementos que tal vez no mucha gente estaba esperando que incluyeran en esta película. De verdad que está muy buena. Si a usted le gusta la acción, le gusta el drama, le gusta la ciencia ficción, porque hasta cierto punto es sci-fi, de post-apocalíptico y todo esto, Furiosa es una película que usted no debe dejar pasar de ver. Y fuera de eso, nada más, Alex. Nice. Tú sabes que yo estaba hablando con uno en estos días de esas películas de Mad Max. Ahora mismo Fury Road, yo no la he visto. ¿Cómo? Yo nunca he visto Mad Max Fury Road, nunca la he visto. No, papi, pues ¿sabes qué? No la veas y ve Furiosa primero. Porque Furiosa es una precuela. Sí, ahí ve Furiosa primero. Hagan el ejercicio, vayan y véanla. ¿A Noé le gusta ese tipo de película? A Noé le encantó Mad Max. Ella me dijo que esto, pero me regañó, que tú no has visto Mad Max. Vayan y vean Furiosa, que tú tan pronto salgas de ver Furiosa, vas a llegar directo a tu casa a poner Fury Road. Sí, porque ella la vio con Julio. Ajá. Y a ellos les encanta esa película. Entonces, yo como que, de hecho, yo esa película la tengo por ahí en Blu-ray. Yo la compré una vez en Amazon en especial. Nunca la vi, está en el paquete todavía. Nunca la saqué de Blu-ray. No. You gotta see that. Sí, no. Tienes que verla. Está buena. ¿Te va pues a gustar, yo le dije a Noé para hacer un movie day, sentarnos ahí y después ver Mad Max. Y pues, tú sabes, pero voy a tener que entonces hacer el ejercicio con Furiosa. Que he escuchado mucho calentura hacia Furiosa, como que mucha gente como que, qué porquería. Pero también, aparte de que he escuchado eso, también he escuchado a mucha gente que habla muy bien de la película. Incluso que hay como que mixed reviews, que no entiendo por qué, y mucha gente dice que está buena. Ahora mismo, la película en taquilla, lamentablemente, chonqueó, no vendió lo que se esperaba. Sí, en unos mercados ganó, pero no por mucho, pero en los major markets chonqueó un poquito. Y mucha gente, ah, esta porquería. Pero sí, he escuchado a un nicho de personas que me dice, la película está buenísima. Está buena. En cuestión de acción, y eso que está buena. Está buena. Está buena. Algo que no me gustó, y esto te lo puedo decir sin spoiler, ¿verdad? Porque es que adopta un modelo, yo creo que en Fury Road hicieron algo similar, esto, donde te dan un subtítulo previo a un chonco de un acto. Número uno, el carro volcado. Y entonces empieza la acción. Se termina ese arco de acción, whatever. Número dos, el carro y la gasolina misteriosa. Espérate, te ponen como que títulos de los segmentos de la película. Sí. Ah, solo hay películas que han hecho eso. Entonces, a mí eso me desconecta desconcentra. Kill Bill lo hizo. Hay muchas películas que lo han hecho. Me molesta porque mi OCD me obliga a buscar ese elemento constantemente y como que me desconcentra de disfrutarme lo que está pasando en escena. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no sé, eso es parte de lo que no me gustó. Pero para mí son tonterías así. Tiene mucha atención al detalle, tiene unos nods salvajes a las películas. Después de que la veas y que veas, ¿tú viste las originales, las de Mel Gibson? Ah, no, sí, la trilogía original, okay. Sí. Ok, pues hay un artículo muy interesante que publicó IGN hace como 3 semanas. Ok, yo lo guardé. Yo dije, espérate, yo voy a leer esto cuando yo vea Furiosa, a ver qué es la que hay. Y el artículo tiene un título así más o menos como que, ¿por qué las películas de Mad Max ya no necesitan a Mad Max? Después de que tú veas Furiosa, lee eso y presta atención específicamente a algo que está diciendo Miller, que es el director, productor principal de Mad Max, esto en cuanto a el personaje de Max. ¿Ok? Uh-huh. Haz ejercicio, créeme, no te vas a arrepentir, y como conocedor de las anteriores, lo vas a apreciar, yo creo, tanto como yo. Honestamente, Furiosa, muy buena película. Yo honestamente la vi como un 9.5 de 10. Wow. Yo. Porque duro. I'm a sucker por ese tipo de película, ese tipo de environment. Precisamente, Fist of the North Star se desarrolla en un ambiente más o menos similar al de Mad Max, ¿verdad? Después de unas guerras nucleares, el océano es un desierto, bla, bla, bla. Y esas mierdas a mí siempre me han gustado. O sea, como que yo estoy medio biased para efectos de la película. Esto, honestamente, me gustó mucho, mucho, mucho. Maybe un rethinking del score. Maybe le baje un punto completo a 8.5. Si me pongo analítico y como que si elimino el fandom de mi vida, puede ser que le dé 8.5 de 10. Como quieras, una buena película. Y sobre todo, siendo que es una precuela y no tienes que saber nada de los personajes. O sea, es una historia on its own. Y la manera en que la cuentan es interesante. Es bien chévere. All right. Pues lo voy a tener ahí en agenda, sí, porque nos estábamos planeando para tener un movie night ahí, a ver si entonces me pongo al día con las versiones modernas de Mad Max. Yo sé que Fury Road recibió mucho praise, la gente le encantó, Tom Hardy se la comió. He leído muchos artículos por ahí y hay unas teorías medias, maybe, de Mad Max en relación a las originales versus este Mad Max que sale en Fury Road. Hay unas teorías ahí como que could be him, could be not him. So, yeah, por eso es que what is him? Ese es el detalle. Tú todas las películas, ni siquiera el Mad Max original, Mad Max 1, y si tú te das cuenta y los vas atando, eso es un retelling de una tradición oral. So, who is the Road Warrior? You really don't know, ¿me entiendes? Él se pudo haber visto como se veía en la de Mel Gibson, se pudo haber visto como se veía en la de Hardy. Quién sabe, y en verdad en algún momento dado era una mujer. O sea, you really don't know. So por ahí, o sea, esa línea de exploración está bien, bien interesante. Bien interesante. Brutal, está brutal. Pues nada, Omar, si entonces me pongo al día con eso, mano. Sí, y ahora que lo tienes en Fortnite, pues más todavía, porque ese también es el vibe que tiene. Sí, todo esto eso es como un soft. Vigilante 8 y tú dices, sí, exacto. Es como un soft Mad Max metidito por ahí escondido. Es Fallout, pero como que da el vibe más a Mad Max y a Twisted Metal. Por los carros. Sí. En verdad es más Mad Max que Fallout. Sí, no, claro que sí, pero pues, ya. Yeah. Pero ahí le vamos. Así que, ¿y algo más, compañero? No, no, no, fuera de eso, chilling, pelear con la gente en redes sociales, que se ponen estúpidos. Hagan cuerda. Hagan cuerda, le recetamos un poco de aceite de hígado de bacalao para que se brille en la calva. Duro. Bueno, pues nada, en mi caso, pues nada, siempre como ya mencionaste, jugando Fortnite con los muchachos, si son nuevos, sí, el meta son los carros. Hoy, precisamente hoy que estamos grabando viernes, bajó una actualización para la nueva temporada. Tuvieron que nerfear los automóviles. Le bajaron el damage a las metralletas, le bajaron el damage a los grenade launchers. Ahora los carros explotan más rápido, o sea, ya no aguantan tanto tiro. También leí por ahí. Pusieron los boogie bombs, que son las que te hacen bailar. Los carros de los bosses ya no autorregeneran vida. O sea, y como te digo, ya no aguantan tanto tiro. Ya no aguantan tanto tiro. Vi un par de videos por ahí, lo experimentamos ahorita cuando entramos. Diciendo de que pues por fin salvaron la temporada, porque ya había mucha queja era de que los carros estaban dando bien duro, y te voy a ser bien sincero, o sea, estaban dando duro, de verdad, o sea, el juego se convirtió en un Twisted Metal, Vigilante 8, I mean, sí, lo que usted quiera llamarlo, o sea, la esencia de lo que era el Battle Royale en esta temporada se perdió bastante con los carros. Es un aditamento divertido, ya han habido vehículos que disparan en Fortnite, no es la primera vez. Pero estos carros llegaron demasiado de matadores. O sea, demasiado de matadores. O sea, una sí, como los refuerza. Los refuerza y no tienen manera. O sea, hay unas gomas que aguantan. Una prueba de bala, sí. Gomas off-road. Entonces, lo que funcionaba para efectos de tú contrarrestar que el carro se moviera rápido, pues no había break. Exacto. ¿Ustedes hicieron hijack de la guagua escolar? Sí, nos llegamos a montar en la guagua un par de veces. Ok, ¿y descubrieron el truco de la guagua escolar? Bueno, ¿cuál de todos? La guagua escolar tiene un EMP pulse. Ah, no, eso no lo sabíamos. En la bocina. Entonces, ajá, cuando se te pega un carro al lado, tú le dejas la bocina pegada y suena la bocina, pero también sale un rayo debajo de la guagua. La guagua funciona, pero los carros no. Ah, nice. No sabía eso. Y entonces ahí tú puedes concentrar los disparos de los cañones en los carros. Uh-huh. Porque la gente se va a desesperar, ¿verdad? Si no se dieron cuenta que le lanzaste el EMP, esto se va a desesperar y no se puede mover, se tienen que bajar. Exacto. O sea, los mata fuera de los carros o le explotan los carros. Pues yo sé que se estaba rumorando de que aparentemente en la próxima actualización van a regresar las granadas de EMP o las granadas de los campos electromagnéticos. Sí, deberían. Para contrarrestar los autos, pero por lo menos lo que jugamos hoy, jugamos tres, ganamos una. Por lo menos lo que jugamos hoy, los boogie bombs están funcionando bastante bien para los carros, y notamos lo que me imaginé con el nerfeo, que acá sí no se está viendo tanto revolú de carros peleando. Sí hay gente que lo sigue usando, porque, sí. I mean, don't get me wrong, tienes una torreta disparando, vas a hacer damage como quiera a los oponentes, pero no como al principio, vimos más gente peleando a pie, la gente ahora se está bajando de los carros a pelear porque saben que si se quedan montados en los carros, ahora los carros explotan más rápido, y si el carro explota tú montado, tú vas a coger sendo damage, tú sabes. Sí, lo arreglaron un poquito, I mean, por lo menos, porque de verdad que los carros estaban insoportables. De verdad, llega un punto que como que, diablo, estaba peor que los poderes del agua. De Avatar, del agua, mano. El sniper del agua, qué cosa más mala, brother. Ese poder del agua, eso estuvo bien roto. Y me alegro que le hayan quitado, que no vuelva más, ¿verdad? Sí, pero mucha gente lo extrañó. Una vez sacaron el carro, es como que, ¿dónde está el agua? Yo quiero la agüita. No, hombre, no, porque a veces tú snipeabas de las ventas del diantre del mapa y lo conectabas, tú dabas. O sea, no cogía vuelta, se iba derecho. No es como la palabra de sniper que cogían un arco, no. Eso iba derechito a la persona. ¡Pium! Yo, ¡coño! Sí. O sea, estaba OP. Pero ya, vamos a ver si hay quien, pues, por el que le guste este hombre, y quieren, ¿no? Pues usted entre y llegue, ¿verdad?, a su propia conclusión. Nosotros pues siempre entramos de vez en cuando y ganamos aquí, perdemos allá, nos dan una caramuza, pero siempre se pasa bien en Fortnite, siempre es un buen go-to con el corillo. Y por último, nada, un poquito de Tekken 8 en la semana como preámbulo a vivo. También estuvimos jugando Guilty Gear un poquito como preámbulo a vivo con los muchachos y eso, así que nada, ya está nice. Como estamos en medio de vivo, así que esto se está dando bueno, esto está espectacular, así que vamos a ver quién va a ser ese overall Grand Champion, el Psycho Frank Grand Champion. Así que la cosa está bien cerrada. Mucho. Ya empezó el trash talking ahora en el fin de semana. No, por ahí, tiraera. unos abrazos y unos osos y unas cosas, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? Pero ya, si quieren saber más, ya los torneos, ¿verdad? El restante de la semana de vivo y sabrá de lo que estamos hablando. Así que, y de mi parte, mano, pues nada más, brother, nada más. Así que, ya. Yeah. Bueno, gente, y de esta manera llegamos al cierre oficial de nuestro podcast para esta semana. Recuerden que una vez el podcast está publicado, lo pueden escuchar a través de plataformas digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Cast, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube, todos bajo el nombre de Nivel Escondido. Nuestro itinerario en Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. Y gente, estamos a mitad de vivo, pero eso no significa que usted no pueda conseguir la mercancía oficial de Vivo 2024, el evento del verano. Así que regresa. Ya, regresó. Y está corriendo. Así que pueden visitar nivelescondido.com/mercancía. Hagan sus pedidos. Una gorrita, hoodie, tacitas, stickers, camisas con nuevos colores. En fin, hay un par de cositas por ahí para todos los gustos. Gente, pro tip. Eso puede ser un buen regalo de padres. Así que pasen por nivelescondido.com/mercancía, aprovechen y compren para los padres en su familia. Una gorrita de Vivo para papá es excelente. ¿Qué tal una taza con el logo de Vivo para tu cafecito caliente por las mañanas? O mejor aún, un sticker para la parte derecha de atrás de la guagua. Así que, piénsenlo. Así que pasen por nivelescondido.com/mercancía y hagan su pedido. Y por último, como siempre, les exhortamos a que visiten y apoyen el contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Tenemos por ahí a TheRPR01, a James PR, Musiali, Profesor JJ y a Pandemic PR. Y de esta manera, compañeros Power Wolf, nos despedimos. Let's go, que los que están dándose duro allá en vivo y me lo estoy perdiendo. De pescosas que hay, ¿eh? ¡Azúcar! ¡Zumba, corillo! ¡Se cuidan!